encomendado en esta oportunidad algo que es muy grande, ¿no? Me siento pequeño. Se trata del documento enviado por la gente de Pino Gasta, que en este momento se encuentra frenando los camiones de Minera Lumbrera, de la Barrick Gold. Y desde acá, nuestro fuerte aplauso para ellos y nuestro saludo de verdad, estamos con ellos en el año. Ciudadanos argentinos, desde la Asamblea de Ciudadanos Pinogasteros en defensa de la vida y el agua, queremos estar presentes en esta jornada nacional, aportando nuestras fuerzas de lucha para vencer al monstruo megaminero gobierno. Manifestamos que nuestra lucha, que se ha gestado en el año 2007 con mucha fuerza, pero silenciosa, invisible e inadvertida para el resto del país, ha tenido que experimentar en carne propia la furia contenida de un gobierno que ha sentido que hay pueblos decididos a ponerle freno a los sucios negocios del poder con las voraces empresas saqueadoras, contaminantes nacionales. Ha sido este dolor el que desgraciadamente ha golpeado la sensibilidad de lejanas urbes para que el tema minero se convierta por fin en un tema a debatir. Por ello es que pensamos que en esta oportunidad histórica debemos aprovechar para golpear bien fuerte las puertas de los que deberían ser los templos de la democracia y exigir que de una vez por todas en ellos se elaboren y se cumplan las leyes que los pueblos necesitan para crecer con dignidad, soberanía y paz. En este bendito y bello país, donde el bien común sea el que nos movilice a fortalecer y poner de pie esta democracia tan golpeada y disfrazada para cometer en su nombre los más burdos y brillados atropellos a los derechos humanos, ciudadanos y ambientales. En este momento es el momento de olvidarnos de las banderas, de los carteles, de los rótulos y estructuras, y ser uno y una sola bandera en esta lucha, nada más y nada menos que por la vida, y hacer visible el sentimiento que si contaminan a uno, contaminan a todos. Porque de las cordilleras, que son los templos de la vida y las paredes de nuestro hogar, nace el agua que ha de beber y que de la cual vivimos en las montañas, en las llanuras, en la costa. Por eso la lucha es una y todos estamos obligados a estar en las trincheras. Nos unimos en esta jornada al grito unánime de los presentes y ausentes, por la vida, por la dignidad, por la soberanía, por la patria argentina y latinoamericana. ¡Salud! Nos adherimos también con este documento que sintetiza nuestro pensamiento y sentimiento sobre los intentos de Alumbrera por defender lo indefendible. Con cianuro, sin cianuro, es lo mismo. Mucha polémica se ha desatado en estos días a causa de nuestra desgracia. Hizo falta que nos molieran a palos para que al fin el reclamo que venimos planteando desde el año 2007 se hiciera cruelmente visible. Ahora muchos que lejos de hacerse eco de lo que realmente es la médula de protesta de Pino Gasta, que no difiere en demasía de la de otros pueblos a lo largo de la cordillera, critican a los que bien o mal, oportuna o casualmente, han reflejado la mismísima atrocidad de una represión intencionada que en realidad fue peor de lo que el cuestionado medio mostró al país y al mundo. Los verdaderos protagonistas de esta historia oscura de nuestro país asistimos, incrédulos, sin entender el porqué de la polémica, a nosotros, los pinogasteños, belichos, andalgalenses y santamarianos, los que la gobernadora cómplice y entreguista diga que Alumbrera usa detergente o cianuro, es igual. Que un medio pelee con el gobierno nacional por intereses mezquinos no cambia nada. Lo único cierto es que la Alumbrera o cualquier empresa minera con cianuro, sin cianuro, pero que no deje, nos deje sin agua, es la muerte igual. La odiosa verdad es que esta industria extractiva está saqueándonos, destruyendo y contaminando no solo nuestros recursos, sino además nuestra sociedad, a tal punto que hemos retrocedido 500 años, cuando los espejitos de colores eran otros, pero muy semejantes a los de ahora. La única realidad es que Catamarca, un estado paralelo, nos gobierna, que es el que ha subordinado a la democracia para avasallar garantías constitucionales, los derechos humanos, ciudadanos, políticos y medioambientales de los pocos pero dignos habitantes de esta bella geografía catamarqueña. De lo único que estamos seguros es que defendemos la vida, el agua, nuestro futuro, sin importarnos quién lo haya puesto en el tapete, y nos preguntamos por qué los medios oficiales, en lugar de cuestionar, no cumplieron con su función de informar. Señores, más allá de los fríos números de la economía de un país, de los mentirosos datos de un informe de impacto ambiental, de los sucios intereses de los grupos políticos y privados, hay pueblos que sufren, niños con metales pesados en sangre, mujeres, madres valientes que defienden el futuro de sus hijos como leonas malheridas, ciudadanos que en estas condiciones, peores que los kelpes, hacemos patria luchando por la soberanía. El tiempo de los titulares duran en los periódicos, noticieros, mesas de café y demás. Es efímero, y lo peor que pueden hacer quienes polemizan, critican, elogian, etcétera, es no considerar esta lucha como propia, como una causa de todos, olvidarse de este pedazo de historia coyuntural escrito por los pueblos víctimas del flagelo de la megaminería. Tan rápidamente como se seca una gota en el ardiente calor del desierto de la puna catamarqueña. Carta de Tinogasta. ¡Viva Tinogasta!